Esto es Tiempo de Jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Ágora Sol Radio, desde Madrid, desde España, para el mundo. Jazz de todas las décadas, de todos los estilos, artistas reconocidos y el habitual tapado, como decimos en Argentina. No sé, acá cómo se dice tapado. Nada, los que no son conocidos, pero son fantásticos igual. Nosotros pasamos a todos porque nos gusta el jazz, nos gusta la amplitud, tratamos de abarcar el espectro más amplio posible dentro de la música y creo que en esta emisión lo vamos a conseguir nuevamente. Vamos a comenzar con un clásico de los clásicos, Lee Morgan a la trompeta haciendo su versión de Candy, un tema muy lindo, por cierto. Candy es el nombre del álbum también. Y esto es un clásico, no solo en el canon de Lee Morgan, sino es un clásico del jazz, del hard bop, uno podría decir, sí, que es de lo que se nutrió Lee Morgan, que con solo 19 años participó de estas grabaciones. Así es, 19 años, increíble su trompeta, y además venía de tocar, por ejemplo, en otros clásicos como el Blue Train de John Coltrane para el sello Blue Note. Esto es una grabación Blue Note también. Ya formaba parte en este, al momento de esta grabación, también de los Jazz Messengers de Art Blakey, o sea que compañía de primer nivel de Lee Morgan, y nada, tenía todo un futuro por delante. Su super éxito Sidewinder con la onda del soul boogaloo jazz en los 60s, y nada, luego la abstracción, un poquito, aunque sea de abstracción, sobre el final de su carrera, hasta que fue lamentablemente muerto por su esposa. Pero bueno, nada, este hecho luctuoso, claro, acortó su vida sin ninguna duda, murió a los 33, pero Morgan fue un artista prolífico en el estudio, así que nada, tenemos amplia experiencia. Él tenía amplia experiencia y nosotros experiencia como público escuchando Lee Morgan por todos lados en sus grandes años 50s y 60s. 1950 y no sabemos, 57 o 58, probablemente sea la sesión del 2 de febrero de 1958, todavía tenía sus 19. Lee Morgan va a ser este Candy, acompañado por Sonny Clark, otro grande y un tapado también casi, al piano, por Doug Watkins al contrabajo y por Art Taylor a la batería, que este es el crédito un poco más, digamos, más maduro. Sí, Sonny Clark y Doug Watkins aquí son súper jóvenes, siempre lo fueron. Así que nada, vamos con el Candy de Lee Morgan, este clásico, única grabación en formato cuarteto, o sea, su trompeta, piano, bajo, batería, única grabación de Lee Morgan en formato cuarteto, Candy, Lee Morgan y su trompeta en Tiempo de Jazz. Thank you. Lee Morgan, probablemente en 1958, haciendo Candy, este lindo tema que nada, cuenta con un montón de versiones, y la de Lee Morgan pensamos que probablemente sea la clásica. Classic Lee Morgan, hard bop, podemos decir que es el estilo. Lee Morgan en la trompeta, Sonny Clark al piano, Doug Watkins al contrabajo y Art Taylor a la batería. Producción de Alfred Lion para el sello Blue Note. Esto fue el Lee Morgan en tiempo de jazz. Continuamos, vamos un par de años más adelante, 1960, toca ahora con David Fathead Newman. Fathead, es gracioso, ¿no? Es de cabeza gorda, ¿no? Fathead, no sabemos por qué. David Fathead Newman es un artista que probablemente uno podría decir que está más inclinado hacia el lado del soul, rhythm and blues, jazz, que el propio jazz. De todos modos, su quehacer fue fantástico, los años que vivió y tocó. Gran participación durante muchos años en las orquestas, en los combos pequeños y grandes de Ray Charles, y Ray Charles en su gran época, sí, estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60. Por eso, como Ray Charles fue un artista Atlantic durante varios años, y entonces David Fathead Newman tocó en sus discos y salió en el sello Atlantic, entonces le dieron esta oportunidad, creo que es la primera de varias, sí, sacar un disco por Atlantic, lo cual era importante, un sello de los grandes sellos americanos. americanos. Vamos a escuchar a David Fathead Newman en este disco donde hace jazz, ¿sí? Con algunas desviaciones pequeñas, pero básicamente es un disco de jazz, con a veces con el toque exótico, como lo que va a sonar ahora. Congo Chant es el nombre del tema, Canto del Congo, ya se ve por dónde va a venir la cosa. Vamos a escuchar a David Fathead Newman. En este disco toca flauta, saxo alto y saxo tenor. Aquí lo vamos a escuchar al tenor, acompañado nada más y nada menos que por Wynton Kelly al piano, Paul Chambers al contrabajo, ambos del grupo de Miles Davis a la sazón, y por Charlie Persip a la batería. Vamos entonces con este, aquí ya estamos al borde más del soul jazz, uno podría decir, con David Fathead Newman y su saxo tenor y su tema también con Chant en tiempo de jazz. Thank you. David Fathead Newman, estrella en las orquestas de Ray Charles y también un artista con su propio mérito, como escuchamos en esta grabación de 1960 de su Congo Chant. Mala nota para el presentador, que dijo que era un tenor y esto era un saxo alto, sí, que nadie vaya a pensar. Nada, fue saxo alto de aquí a la China, el saxo alto, fantástico, por cierto, de David Fathead Newman. Continuamos con el jazz en sus vertientes más mainstream, uno diría, sí, ¿no? La corriente principal, como siempre contamos, que es el mainstream jazz, es eso, es el jazz que está hecho un poco de swing, con algo de armonías de bebop, y es moderno, pero es tradicional a la vez. Pero claro, ahora vamos a escuchar a grandes maestros, estos dos que escuchamos recién, Lee Morgan y David Fathead Newman, eran relativos, bueno, en el caso de Lee Morgan absolutamente, David Fathead Newman relativo recién llegado, pero ahora viene Johnny Hodges y Wild Bill Davis. Johnny Hodges, esta grabación que vamos a escuchar de 1965, lo encuentra aquí, tampoco es tan mayor, ¿no? A ver si... Ah, sí, era mayor, sí, 1965, Johnny Hodges nació en 1908, entonces, claro, sí, tenía su edad Johnny, especialmente en los 60s. Antes los viejos eran más viejos, ahora no. Johnny Hodges, saxo alto, soprano en los primeros días, estrella, y este sí, súper estrella de la orquesta Duke Ellington. 5 años haciendo su vida solo él con la música y su grupo, pero luego volvió al redil de Duke. Eso no impedía que hiciera otro tipo, otras grabaciones para otros sellos, con su nombre todo bien, pero sin dejar el grupo Duke Ellington. Esta es una de esas instancias, Johnny Hodges al saxo alto, con Wild Bill Davis, que también tiene su historia, levemente más joven que Johnny en estas grabaciones, quiero decir, pasan los 50, ya se acercan a los 60, pero el órgano de Wild Bill Davis es muy interesante, porque si bien tiene una carga absoluta de blues, y de órgano, bueno, es un órgano interesante, vamos a escuchar los sonidos que puede él sacar de un órgano Hammond, y nada, blues, pero también este mainstream jazz, pero por Wild Bill Davis, Wild es salvaje, sí, el salvaje Bill por algo es, vamos a comprobarlo ahora. La banda es de lujo, tenemos, entonces dijimos, Johnny al saxo alto, el Wild Bill al órgano, con los siguientes: Lawrence Brown, también de la orquesta Ellington, al trombón, Grant Green, aquí estrella en ascenso, a la guitarra eléctrica, Ben Dixon a la batería y Richard Davis al contrabajo. Grabación 27 de julio, no nos vamos a equivocar, vamos a decir todo bien, 1965, este es Johnny Hodges al saxo, Wild Bill Davis al órgano, y el tema, ¿cómo se llama? Eso es muy importante, Wings and Things, alas y cosas, un título raro, Wild Bill Davis y Johnny Hodges en tiempo de jazz. Thank you. Johnny Hodges al saxo alto, Wild Bill Davis al órgano y esta versión de Wings and Things, probablemente la única versión, composición de Johnny Hodges, que bueno, está hecha de algunos clichés del blues, pero aquí lo importante es otra cosa, ¿no? El swing y la buena onda, ¿no? Happy Music. Lawrence Brown al trombón, Grant Green a la guitarra eléctrica, Richard Davis al contrabajo y Ben Dixon a la batería, junto con los maestros grandes Johnny Hodges y Wild Bill Davis, mainstream jazz con swing y pero moderno también, de 1965, en tiempo de jazz. Vamos ahora a solo un año después, pero un mundo después en la música, escuchando a Sonny Rollins. Claro, si escuchábamos a Sonny Rollins en otro año que no fuera 1966, hacia atrás, tal vez íbamos a encontrar, bueno, alguna similitud mayor con el trabajo de, por ejemplo, Johnny Hodges, ¿sí? Porque al fin y al cabo, Sonny Rollins, nada, es una escuela bop, bebop, hard bop y nada, eso entra en el mainstream. Pero en 1966 Sonny Rollins estaba en la búsqueda, que era lo propio de todos los músicos de jazz, o de casi todos, ¿sí? A fines de los 50s y principios de los 60s se había instaurado ya, no sin controversia, el free jazz y o the new thing, como le decían en aquella época, ¿no? La nueva cosa. Dentro del panorama jazzero. Nada, gran comienzo, el típico bajón, pero luego quedó de alguna manera instituido, y esos fueron años en los que ser creativo era un punto a favor. Sí, la verdad es esa. Entonces, Sonny Rollins lo tenemos aquí en 1966. No es que vaya a olvidar todo lo que aprendió de la mano de personas como Miles Davis o Thelonious Monk o el mismísimo Charlie Parker, pero aquí lo vamos a encontrar explorando las nuevas aguas de los 60s en la música. El disco y el tema, que es el que vamos a escuchar, que tiene el nombre del disco, es East Broadway Rundown. Y lo que tenemos aquí es a Sonny Rollins nuevamente en formato trío, en principio, a lo largo del disco, sí, digo nuevamente, porque ya en el 57 había hecho sus grabaciones famosas en directo en el Village Vanguard en este formato, o sea, sin guitarra, sin piano, sin instrumento que haga acordes, pero aquí, además de ser el trío de saxo, contrabajo y batería, tenemos un invitado que es nada más y nada menos que Freddie Hubbard. Freddie Hubbard en 1966 venía de grabaciones legendarias de justamente The New Thing del Free Jazz, no sé, hablemos de Out to Lunch con Eric Dolphy, de la Ascension con John Coltrane y más, ¿sí? El Free Jazz de Ornette Coleman, todo eso ya había hecho Freddie Hubbard, entonces es una elección muy interesante. Ojo, no que él sea tan free, ¿sí? pudo operar en esos contextos, aunque Freddie Hubbard viene también de una onda, uno diría, más hard bopera, ¿sí? Aquí están estos dos boppers y hard boppers, uno más joven que el otro, Freddie Hubbard es un poco más joven que el Sonny, haciendo esto, que es está al borde del free jazz, no es free jazz, porque vamos a escuchar una típica melodía de Sonny Rollins, y solo mencionar a los que completan el grupo, que son también, nada más y nada menos que Jimmy Garrison y Elvin Jones, ambos frescos de la experiencia Coltrane. Ya en estos años no estaban tocando con él, pero lo habían hecho poco antes. 9 de mayo de 1966, Sonny Rollins, saxo tenor, Freddie Hubbard, trompeta, Jimmy Garrison, contrabajo y Elvin Jones a la batería. East Broadway Run Round es el tema de Sonny Rollins y Relax and Enjoy, 20 minutos, 20 segundos. Sonny Rollins en Tiempo de Jazz. Sonny Rollins en 1966, su East Broadway Rundown, el nombre del tema, el nombre del álbum, con Freddie Hubbard solo en este tema, en el disco que ocupa la cara A, este tema, ¿sí? Freddie Hubbard solo en la cara A y en este tema en la trompeta, y aquí y en el resto del álbum tenemos nada más y nada menos que a Jimmy Garrison y Elvin Jones, famosos por su colaboración con John Coltrane y con otros, por supuesto, sí. Nada, y Sonny Rollins, a tono con los tiempos, haciendo su su mezcla de su estilo, de sus composiciones, breves pero divertidas, hay que decirlo. Pero nada, esta exploración sónica, inédita en la obra de Sonny Rollins, nada, muestran hasta dónde llegó Sonny en este lenguaje. Luego de 1966 vendría otro de los sabáticos del taciturno Sonny, este duraría más, 2 o 3 años, y luego, nada, Sonny Rollins volvió a comienzos de los 70s para quedarse para siempre, hasta que dejó la actuación. Sonny Rollins vive, pero está retirado, sí, se retiró hace unos 4, 5 o no muchos más años, es un señor mayor, pero nada, pero es una leyenda viviente, Sonny Rollins, su saxo tenor en tiempo de jazz. Vamos a entrar a los 70s, pero seguimos en esta onda de, no diría mainstream, sí, la verdad, sin ninguna duda, Joe Pass es un guitarra que, su arte está basado justamente en esto, en los desarrollos posteriores al bebop, hard bop, uno podría decir, es mainstream, sí. De todos modos, hay una sofisticación armónica propia de los post-bebop, eso hay que decirlo, pero lo vamos a escuchar ahora en un homenaje a Duke Ellington. Decimos homenaje porque esto fue grabado en 1974, el año de la muerte de Duke, y el disco lleva por título Portraits of Duke Ellington, retrato de Duke Ellington. Es interesante porque eso no es un retrato, sino muchos retratos de Duke Ellington, probablemente habrá querido decir, a través de cada uno de sus maravillosos temas, o por lo menos de los que interpreta en el álbum. Vamos a escuchar a Joe Pass a la guitarra eléctrica, por supuesto, que es su instrumento, Ray Brown al contrabajo y Bobby Durham a la batería. 21 de junio de 1974 en la ciudad de Nueva York viene esta versión de In a Mellow Tone, uno de los lindos temas de Duke Ellington, año 1940 o 41, pero en esta versión de Joe Pass y su guitarra eléctrica en tiempo de jazz. Thank you. Escuchamos a Joe Pass en 1974 haciendo esta versión bonita, por cierto, de In a Mellow Tone, uno de los temas famosísimos clásicos de Duke Ellington. Joe Pass a la guitarra eléctrica, Ray Brown al contrabajo y Bobby Durham a la batería. Acción, acción mainstream, pero acción forever aquí en el jazz de Tiempo de Jazz. Estamos emitiendo nuestro Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio, desde Madrid y para todo el mundo. Vamos a escuchar ahora una música de 1988. Vamos a pasar de década, lejos también, son 14 años, solo por escuchar un ejemplo de música jazz. Jazz con otra inspiración, pero jazz eléctrico de los 80s. El que está a cargo se llama Craig Harris, trombonista que supo, bueno, está en activo Craig Harris todavía, sí, pero decimos que supo conseguir sus primeros laureles al lado de gran intérprete, gran músico, David Murray, sí, saxo tenor, que lo ponemos con frecuencia aquí, a ver para cuándo un nuevo David Murray de su amplísima obra en nuestro programa. Pero mientras tanto, Craig Harris, su amigo trombonista, versátil porque funciona en todos los contextos, ¿sí? Jazz tradicional, jazz más de vanguardia, o lo que vamos a escuchar ahora, que es un jazz con funk, homenajeando a James Brown. Este proyecto de Craig Harris lleva por nombre Cold Sweat, es el sudor frío, es uno de los temas famosísimos de James Brown. No solo es famoso, es el tema fundacional en el canon James Brown, junto con otros músicos como Sly Stone y demás. Es uno de los temas fundacionales del funk, como lo conocemos hasta el día de hoy, el Cold Sweat. Entonces, la banda lleva este nombre y este es el primer álbum, grabación de noviembre de 1988. Vamos a escuchar a este. Esto es un conglomerado de músicos increíbles, que muchos de ellos en realidad están más relacionados con el jazz, o como dijimos antes de David Murray o de Craig Harris, con el jazz de vanguardia. Craig Harris toca el trombón y es el director musical y director de la banda. A.G. Allen toca la trompeta, Booker T. Williams toca el saxo tenor, Kenny Rogers no es el Kenny Rogers del country o del folk americano, Kenny Rogers toca el saxo alto, Clyde Kreiner toca el teclado, Fred Wells toca la guitarra eléctrica, Brandon Ross toca la otra guitarra eléctrica, Alonso Gardner el bajo eléctrico, Cuellao Aguiapón, nombre exótico propio de un percusionista, y Damon Méndez a la batería. En este tema, además de todos estos, participan un vocalista que más que cantar habla y hace cosas, Sekou Sundiata, y los importantísimos Oludara a la corneta, es uno de los grandes solistas de las agregaciones David Murray, y el gran y lamentablemente desaparecido recientemente Arthur Blythe al saxo alto, haciendo un poco la parte de Maceo Parker, el famoso saxofonista de James Brown. Vamos con dos unidos, el comienzo del álbum, que es Brown's Prance, que es una brevísima composición para hacer la intro del disco, y luego una versión de Give It Up and Turn It Loose, uno de los temas famosos de Brown en los 70s, pero aquí reconvertido en una base funk jazz para que el vocalista cante y el trombonista toque y nada. Craig Harris con Cold Sweat, homenajeando a James Brown aquí en Tiempo de Jazz. James.

Craig Harris al trombón y al comando de su banda Cold Sweat. Tienen un par de discos, este es el primero, y escuchamos el comienzo del álbum con Brown Sprouts primero, los primeros 58 segundos, y luego Give It Up and Turn It Loose, una versión, por supuesto, de este famoso tema de James Brown, funk con jazz, con Craig Harris al trombón, con Arthur Blythe al saxo alto, con Olu Dara a la corneta y otros que también tocaron fantástico. Esto es el jazz funk o funk jazz, sí, se puede decir de cualquier manera, aquí en Tiempo de Jazz. Distintas maneras de ver el jazz, distintas propuestas de cada uno de los músicos, como por ejemplo la de Kenny Barron. Kenny Barron es uno de los grandes pianistas, tal vez no el más famoso, tal vez no el inventor de ninguno de los estilos, así como uno podría decir un Bud Powell o un Bill Evans o un Thelonious Monk, pero Kenny Barron es uno de los grandes, sin duda, si tocó con, bueno, haber tocado con John Scofield, por supuesto que está muy bien, o con Dave Holland, pero haber tocado con Stan Getz o con Dizzy Gillespie, eso muestra un poco de su estatura como músico. Kenny Barron, que se ganó todos los premios posibles, merecidos por su super arte, lo vamos a escuchar ahora haciendo eso, el arte, a partir de un tema de Dizzy Gillespie, el famoso bebop de la época, el tema, y también haciendo alusión al estilo. Y entonces tenemos aquí a Kenny Barron al piano Steinway, tenemos acompañándolo, y esto es interesante porque aquí hay una casi uno podría decir tres generaciones, porque tenemos a Charlie Haden al contrabajo, que es un poco mayor que Kenny Barron, y Charlie Haden también una institución del jazz por mérito propio y como acompañante excelente de Ornette, entre otras cosas. Pero también tenemos a la batería a Roy Haynes, que supera en edad a los otros dos, y que tocó, por ejemplo, con Charlie Parker. Entonces, aquí tenemos algo más que grandes maestros de la música. Acá hay historia en vivo, en movimiento, en el estudio, ¿sí? Para hacer este bebop de Dizzy Gillespie, Kenny Barron y su piano, grabados en algún momento en febrero de 1994. Trío de piano, una formación lindísima y clásica de jazz. Bebop es el tema, Kenny Barron toca el piano, y esto es el Tiempo de Jazz. Thank you. Kenny Barron al piano, con Charlie Hayden al contrabajo y Roy Haynes a la batería. Tres generaciones, o casi dos y media, de músicos de jazz para esta interpretación del bebop. Ese es el nombre del tema, además de ser el nombre del estilo, es el nombre del tema de Dizzy Gillespie que escuchamos en esta ocasión. Kenny Barron y su imaginativo piano dentro del lenguaje hard bop y post bop, un poquito también aquí en Tiempo de Jazz. Seguimos escuchando todo lo posible dentro de lo que uno podría llamar jazz en nuestro programa Tiempo de Jazz aquí en Ágora Sol Radio. Y ahora entonces vamos a un pequeño desvío, pero no tan lejano, es tangencialmente jazz, y más que tangencialmente tal vez. Vamos a escuchar a, el grupo se llama así, Hasidic New Wave, o sea, la nueva ola hasídica, ¿no? El hasidismo es una de las tendencias dentro de la religión judía, ¿no? Justamente de las más divertidas, ¿no? Menos de autolesionarse, pero sí de autoincriminarse, y más de celebración de nada, de la maravilla de la creación y de la cercanía a Dios a través de la naturaleza y del baile también. Entonces propone algo, nada, como decíamos, un poco más entretenido en términos de religión. Entonces, Hasidic New Wave, dado su nombre y que tienen base en New York, uno puede entender que hacen jazz con klezmer, ¿sí? Klezmer, que es la música de Europa del Este, que en realidad pertenece a varios pueblos y tradiciones, pero que se asocia en esta parte del mundo más con los integrantes del pueblo judío. Klezmer, entonces, de la mano de personas como John Zorn y otros antes que él, entró en el mundo del jazz y también entró dentro de lo que uno diría las tendencias más de vanguardia, ¿sí? Un poco esta onda postmoderna de tomar estilos del pasado, pero remozarlos, revisitarlos para hacer una cosa más contemporánea. A veces da buen resultado y creemos que este es el caso. Hasidic New Wave es un emprendimiento de Frank London a la trompeta, que es un famoso trompetista de los Klezmatics, Greg Wall al saxo tenor en esta ocasión, David Fuchinski, que tiene su propia vida, su propia historia con sus Screaming Headless Torsos y otros grupos, a la guitarra eléctrica, Fima Efron toca el bajo eléctrico, también compañero de David, y Aaron Alexander a la batería y la percusión, es en realidad el instigador de este emprendimiento. Junto con Hasidic New Wave tenemos a los Yakar Rhythms, y aquí viene la parte interesante, porque hay una conexión con el África Negra, incluso el tema semítico, ¿sí? O más bien, más que semítico, habría que decir que adoptaron la religión, judíos negros, en una palabra, desde el África. Y entonces, aquí tenemos a los Yakar Rhythms con Aliune Faye, que es el líder percusionista, Abdoulaye Diop y Ousmane Sall. Todos ellos tocan percusión, unas percusiones que llevan unos nombres muy extraños, Nder, Mbung Bung y Toy. Lamentablemente no tuvimos tiempo para averiguar de qué se trata, pero lo vamos a escuchar. Suena a djembe o cosas africanas, obviamente, ¿sí? Vamos entonces con esta mezcla increíble, en realidad, del este de Europa en los siglos XVIII y XIX con el jazz de Nueva York, con los percusionistas africanos, todos juntos para hacer este tema que es The Sacred Line. The Sacred Line, composición de Greg Wall. Greg Wall y Frank London son los líderes de Hasidic New Wave, y esto es, aventuras del jazz afrosemítico en Tiempo de Jazz. escuchamos The Sacred Line. The Sacred Line es el nombre del tema, a cargo de Hasidic New Wave, compuesto por Frank London a la trompeta, Greg Wall al saxo tenor, David Fuchinski a la guitarra eléctrica, Fima Efron al bajo eléctrico y Aaron Alexander a la batería y la percusión. Estos fueron Hasidic New Wave con Yakar Rhythms. Yakar Rhythms formado por Aliune Faye, Abdoulaye Diop y Ousmane Sall. Todos ellos en percusión, haciendo esta mezcla extraña del pasado y el presente. Europa, los Estados Unidos y África, todos unidos en esta música rara. Aventuras, como ellos lo ponen, porque ellos lo ponen así, aventuras de la diáspora afrosemítica. Esto fue una grabación del año 2001 y es una de las posibilidades del jazz con otras músicas aquí en nuestro tiempo de jazz. Vamos a Europa, ya que mencionamos Europa, vamos con un europeo, que aquí tenemos pocos europeos y tal vez podríamos intentar más el tema de jazz europeo, pero bueno, mientras eso llega, Enrico Pieranunzi. Enrico Pieranunzi es italiano, como su nombre permite adivinar, y lleva varios años haciéndolo. Comenzó su carrera, primer álbum en 1975, hace más de 40 años. Eso le permitió tocar con grandes del jazz italiano, pero también del jazz de fuera de Italia. Por ejemplo, Kenny Clarke, gran batería de todo el mundo, de Miles y del Modern Jazz Quartet y demás, o Chet Baker, o Lee Konitz, o Phil Woods. Toda esta gente es de alta importancia, incluyendo también Charlie Haden, ¿sí?, que lo escuchamos hace un ratito con Kenny Barron en su trío. Así que, Enrico Pieranunzi, vistas estas compañías, eso da prueba cabal de su saber hacer. Y sí, viene acompañado por Joy Baron a la batería, Mark Johnson al contrabajo, ambos americanos, y el gran y partido hace un par de años, Kenny Wheeler a la trompeta. Kenny Wheeler, canadiense, hizo toda su carrera en Inglaterra y una figura muy interesante que, operaba dentro de cualquier situación absolutamente abstracta, no sé, Anthony Braxton o la Spontaneous Music Ensemble, o dentro de entornos, digamos, un poco más tradicionales o mainstream. Aquí lo vamos a escuchar un poco más en esa capacidad. Enrico Pieranunzi toca el piano y es el compositor de este Soundings, ese es el nombre del tema. Kenny Wheeler a la trompeta, Mark Johnson al contrabajo y Joy Baron a la batería. Cuarteto de piano, bajo, batería con la trompeta de Kenny Wheeler y al comando Enrico Pieranunzi, el jazz desde Italia, aquí en Tiempo de Jazz. Enrico Pieranunzi al piano y la composición de este Soundings, ese es el nombre del tema, en esta grabación de 2004. Escuchamos a Pieranunzi al piano con Kenny Wheeler desde Canadá, pero con base en Inglaterra y ahora en el cielo. Kenny Wheeler a la trompeta, Mark Johnson al contrabajo y Joy Bayron a la batería. Jazz, uno podría decir que con onda europea, ¿no? Sí, que flota en este medio swing, pero va más allá. Pero de todos modos, sin dejar de reconocer que Mark Johnson y Joy Bayron, bajo y batería, son americanos, sí, pero bueno, no importa. Pero le dicen jazz europeo porque toca Enrico, no importa, está bien, es jazz y es lindo, y esto es Tiempo de Jazz, y escuchamos músicas, todo tipo de jazz, todo el jazz posible de acuerdo a la idea de cada uno. Por ejemplo, la idea de Claude Chamichian. Claude Chamichian, con este apellido, se ve su origen armenio, pero es francés, ¿sí? Claude Chamichian, contrabajista, compositor, arreglador, es el líder de New Lusatsak. New Lusatsak es el nombre de su grupo, una nueva encarnación del original Lusatsak. Este es el New Lusatsak, pero estamos hablando de hace más de 10 años. Grabaciones de abril de 2006 de este grupo, que incluye a algunas estrellas del jazz en Francia. Por ejemplo, Médéric Collignon. Médéric Collignon es interesantísimo su trabajo como trompeta y como vocalista. Aquí, en este track en particular, lo tenemos solo a la trompeta de bolsillo. Donique Lassereau, esto también es otro de los grandes nombres, no solo dentro del jazz, y en realidad habría que decir, más allá, poco menos jazz y más de músicas creativas improvisadas, con una base de jazz, indudablemente. Donique Lassereau al saxo alto. Luego tenemos a Lionel Garcin al saxo tenor. Daniel Malavernie toca toca alternativamente tuba o el bombardino barítono. Creo que en este track vamos a escuchar el bombardino barítono, que es la tuba para ir andando por ahí, caminando, ¿sí? Remy Charmason y Raymond Bonny, ambos tocan cada uno su propia guitarra eléctrica. Vamos a escuchar bastante de eso en este tema. Ramón López, español, pero afincado en Francia hace muchos años, toca la batería y la percusión. Y como dijimos antes, al principio, Claude Chamichian toca el contrabajo y es el líder y el compositor y el arreglador de esta música. March, que es una marcha, ¿sí? Se va a notar eso también en la música. Es el nombre de este tema. Esto es New Lusatsak, con una empresa de Claude Chamichian. Jazz y un poco más allá, ¿sí? Desde Francia, en Tiempo de Jazz. Claude Chamichian, compositor, líder, arreglador y el contrabajista de este New Los Atzac. New Los Atzac es el nombre del grupo y escuchamos esta grabación del año 2006. Marcha, sí, es el nombre del tema. Y nada, un conglomerado de grandes del jazz francés, incluyendo al propio Claude Chamichian, que además de componer interesante y arreglar, también toca muy bien el contrabajo. Ramón López, español afincado en Francia, y los realmente franceses Raymond Bonny y Rami Chamasson a las guitarras eléctricas, Don Nicolas Roe al saxo alto. Hubo un montón de ese saxo alto extraño sobre el final. Médéric Collignon en el comienzo del tema a la trompeta de bolsillo y otros. New Los Atzac y Claude Chamichian, jazz desde Francia, jazz y más desde Francia en tiempo de jazz. Vamos a cerrar nuestro programa con otra muestra de jazz, casi uno podría decir el jazz progresivo, ¿sí? De Ambrose Akinmusire, sí, se dice así, Ambrose Akinmusire, estadounidense, joven. Sí, creo que tiene 35 años o algo así en este momento. Vamos a escuchar una música de su último hasta el momento álbum de estudio. Esto es una grabación del año 2013. El título del álbum es por demás interesante. The Imagined Savior is Far Easier to Paint. Claro, el Salvador, sí, es un Savior, es un Salvador así, pero en tono mesiánico, ¿no? El Salvador imaginado es más fácil de pintar, ¿no? Quiero decir, de hacerlo pintura. Título interesante. Y nada, Ambrose Akinmusire no solo está por la música jazz vanguardista o progresista, sino también por temas que atañen a la Grey afroamericana, ¿sí? En los Estados Unidos. Nada, aquí tenemos a Ambrose Akinmusire con su particular composición y arreglos, acompañado por los siguientes: Walter Smith III toca el saxo tenor, Charles Altura toca la guitarra eléctrica, Sam Harris toca el piano, Harish Raghavan toca el contrabajo y Justin Brown la batería. Ambrose es trompetista y es compositor y es un músico de verdad, como los grandes músicos de antes y de siempre. As We Fight, así, mientras peleamos, As We Fight es el nombre del tema. Ambrose Akinmusire dirige, toca la trompeta y es uno de los nuevos grandes del jazz, y aquí está con nosotros en Tiempo de Jazz. Thank you. Ambrose Akinmusire a la trompeta, a la composición y los arreglos y la dirección de su grupo en esta grabación de 2013, su última hasta el momento en el estudio. Hay un disco posterior en directo, a ver si lo conseguimos, si lo ponemos aquí. Y mientras tanto, esperando el nuevo álbum del gran Ambrose Akinmusire, As We Fight, mientras peleamos. Ese es el nombre del tema. Y escuchamos, vamos a mencionarlos porque se lo merecen, a Walter Smith III al saxo tenor, Charles Artura a la guitarra eléctrica, Sam Harris al piano, Harish Raghavan al contrabajo y Justin Brown a la batería. Ambrose Akinmusire y su trompeta y su jazz novedoso, progresivo, no sé si experimental, pero casi, sí. Jazz de verdad, jazz de vanguardia en tiempo de jazz. Así cerramos nuestro programa. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casado. Chao.